¿Qué está filmando ahí? Vamos. Padre Sánchez, ahí está. Yo soy colombiano. Bully. El segundo soy yo. Bully que murió hace años. ¿Y qué tú quieres de mí? Vamos a dejarlo para mañana. Vamos para mi casa. El patrón soy yo, padre. El patrón, soy yo. Ah, vive, da igual lo que tú hagas. ¿Tú sabes cuántos millones de dólares tengo yo? Millones. Vamos para mi casa, vamos. Thank you. viene papa de aquí, de aquí, te la van a pasar para la isla, no de la isla. ¿Cómo? Es mío, es mío, ajá. De la isla para acá, para abajo.